De La Pampa realizaron una asamblea virtual y aprobaron por unanimidad integrar el directorio de la empresa de energía Pampetrol. Para charlar un poquito de este tema, estamos en comunicación con el presidente de la Federación Pampeana de Cooperativas Eléctricas, FEPANCO, Carlos Santa Rosa. Carlos, Pablo te saluda, buen día, ¿cómo te va? Hola Pablo, muy buenos días para vos y toda tu audiencia. Muy bien, gracias por el llamado. Bueno, Carlos, a ver, contanos un poquito qué pasó ayer en esta asamblea virtual. Sí, bárbaro. En realidad la asamblea fue mixta, la mesa ejecutiva, presidencia, secretaría y tesorería la hicimos desde la sede de FEPANCO uh-huh. y el resto de las asociadas desde sus lugares, de sus pueblos. Nosotros lo habíamos conversado en cuando surgió lo de Empatel también. Las cooperativas, y la federación es una cooperativa de segundo grado, hay determinaciones, en este caso cuando es unirse a personas jurídicas de otra naturaleza, que no sean cooperativas, necesitamos, no lo podemos hacer por decisión de los consejos de administración, ni siquiera a veces de los consejos con ad referéndum una asamblea, son resortes exclusivos de una asamblea de asociados. Nosotros las cooperativas de base todavía no pudimos hacer nuestras asambleas por el tema de Empatel, lo tenemos pendiente. Y aun cuando en su momento elegimos nuestro representante, ¿no es cierto? Igual. Sí. Y en este caso, para hacer una evolución al gobierno provincial, por la invitación para integrar la empresa Pampetrol, lo mismo como federación, tuvimos que hacer programar una asamblea extraordinaria. Como único tema para tratar es si las asociadas de FEPANCO aceptaban la propuesta de integrar Pampetrol. De 32 asociadas participaron 29 y por unanimidad se aceptó la propuesta, así que en principio ese era el único punto del orden del día, en principio es la devolución que le vamos a hacer al gobierno provincial, digamos, diciendo que se acepta, y bueno, y así estamos hoy, digamos, con el primer paso en cuanto a Pampetrol. Claro, al mismo tiempo ya van a elegir ustedes quién va a ser el representante en el directorio. Sí, es el segundo paso. Mal podíamos utilizar la misma asamblea sí. o haber aprovechado si no teníamos todavía la resolución de la aceptación de las cooperativas, ¿no es cierto? Ahora nosotros nos vamos a reunir como consejo, vamos a hacer un plenario, como lo hicimos nosotros, todas las decisiones en el cooperativismo lo tomamos por plenario, democráticamente y demás. Así que el consejo nos vamos a reunir y vamos a llamar un plenario, que todavía no tenemos la fecha, que va a ser próximo, serán estos días, digo, a veces 10, 15 días, donde vamos a elegir quién va a ser el representante del movimiento cooperativo o en este caso el representante de FEPANCO, porque a diferencia de lo Empatel, que era una invitación para integrar acciones individualmente por cada cooperativa, en este caso la invitación es a FEPANCO, a la federación. Claro. O sea que, bueno, en este caso va a representar a la federación. No. ¿Se elige un director sí. titular y un suplente, Carlos? Exactamente, un director titular y un director suplente es lo que dice la nota. Claro. Sí, sí. Así que es el siguiente paso, que lo daremos, ya digo, en estos días. Primero nos vamos a reunir como consejo. Inclusive le dijimos ayer en la asamblea de que, en este caso, que ya lo tenemos conversado en consejo, de que vamos a tomar una determinación como consejo también y le vamos a mandar una le vamos a dar una propuesta al plenario, quien a nosotros como consejo, a nuestro criterio. Luego el plenario podrá avalar esa propuesta, podrá decir otra propuesta y podremos debatirla y podremos votarla luego, ¿no es cierto? Pero en principio el consejo va a elevar al plenario alguna propuesta. Ah, o sea que el consejo ya tiene el nombre que van a proponer. No, si no lo juntamos todavía, bueno, ni siquiera por la fecha. Está nosotros bien. En la próxima reunión nos vamos a juntar y vamos a poner una fecha y vamos a debatir quién, a criterio del consejo, son las personas que creemos oportuno que nos representen. Claro. Entonces, esa va a ser la moción, digamos, si se quiere, oficial del consejo. Luego, el plenario es soberano y podrá aceptarla, podrá haber otra, lo debatiremos. Carlos, ¿cómo ha avanzado en este tiempo la reglamentación de la Ley de Desarrollo Energético? ¿Hay avances? Estamos trabajando. Mañana tenemos reunión. Es jueves por medio. Nosotros tenemos una dinámica, digamos. El año pasado veníamos solamente con la comisión creada por decreto del gobernador entre Secretaría de Energía y FEPANCO, más que nada por los temas tarifarios que tenían que ver. Pero este año tenemos todos los jueves, un jueves por temas tarifarios y demás, y el otro por la reglamentación de la ley, donde participan muchas cooperativas. Venimos avanzando, se viene avanzando, charlando por los distintos artículos, intercambiando los técnicos, ¿no es cierto? Así que mañana tenemos reunión, se viene avanzando, sí, perfectamente. Y que eso fue también lo que un poco también hizo que durante este tiempo ya conformada la comisión y avanzando, fue también, bueno, disipando aquellas pequeñas dudas que habían surgido al principio cuando apareció la ley. Claro. Eso, no hay cosas que el tiempo a veces, también a veces para bien o para mal, pero que el tiempo no acomode, ¿no es cierto? Así que en este caso pasó el tiempo y teniendo ese ámbito de intercambio fue que pudimos ir avanzando y limando las dudas. Carlos, y mencionabas recién que jueves por medio también analizan el tema tarifas. ¿Qué parte están analizando? No, o sea, esa es la dinámica, no es que analizamos pura y exclusivamente el tema monetario de la tarifa, o sea, la tarifa tiene un montón de cuestiones. Creo que, no sé si hablamos con vos, hablé con muchos medios, sí, la incorporación del cargo por potencia, que era un tema de que no es que el último aumento, en realidad, ustedes recuerdan que hace unos meses se le elevó al gobernador a partir de la salida del congelamiento y demás, un aumento en dos tramos. Y la incorporación, ¿qué hizo? Se incorporaba ese cargo, que no es una incorporación de algo, si bien el concepto es nuevo, pero era como el aumento, en vez de ir como iba siempre en los conceptos de cargo fijo y el cargo variable, digamos, o kilowatt, si vos mirás tu factura siguió siendo exactamente igual el valor del cargo fijo y el valor que varía el kilowatt, simplemente que el aumento ese fue como concepto de cargo por potencia. Que la idea, ¿cuál es? El concepto de cargo por potencia es que no es lo mismo lo que vos consumís como kilowatt, sino la potencia que vos le requerís al sistema. Y en esto tiene que ver muchas veces cosas estacionales y demás, porque, por ejemplo, alguien que tiene grandes equipos de refrigeración o de calefacción, que simplemente lo utilizan durante una etapa del año, y quizás los consumos en kilovatios no son tanto, pero la potencia que le requiere al sistema, eso requiere que tengas mayores transformadores, cables más gruesos, todo lo demás, no es lo mismo a veces que lo que tenga, lo que es el consumo, ¿no es cierto? Entonces, eso a la larga, y hablando de algo óptimo, va a ser el día también que podamos tener todos medidores inteligentes que a su vez midan la potencia. Hoy por hoy, esa potencia se estima, digamos. ¿Y cómo se lo cobra? ¿Lo pagan todos los usuarios y usuarias de...? Todos, de la provincia de La Pampa, de la todo provincia. Exactamente igual. Pero es lo mismo que te iba a ir a vos por aumento. En el sistema convencional, como siempre, que te iba a aumentar el cargo fijo y te iba a aumentar el valor del kilowatt, en esta oportunidad eso quedó fijo y fue en este concepto. Claro. El aumento fue exactamente lo mismo que estaba pactado y como es. Bueno, todas esas cosas de las que yo te digo que por ahí se hablan, bueno, no precisamente en este caso era porque justo salimos del congelamiento y demás, inclusive, claro. Bueno, estamos escuchando, todavía no tenemos novedades a nivel nacional, ¿qué va a pasar? Sí, te iba a consultar justo porque el presidente Alberto Fernández hizo mención a desdolarizar las tarifas. Escuchamos lo mismo, pero viste que esas cosas por ahí de un anuncio en Buenos Aires a cuando lleguen plasmados en alguna resolución de la Secretaría de Energía, en alguna disposición, no hasta ahí no sabemos, hasta ahora son anuncios nada más. Claro. Así que tendremos que esperar. Te iba a preguntar si bajaría el precio al usuario de la energía a partir de este anuncio, pero bueno, no hay precisiones. Ojalá. Nosotros siempre decimos que para nosotros el peor problema fue los aumentos exponenciales que tuvimos de la energía, porque nosotros somos el último eslabón de la cadena, lo que ponemos la cara. La gente, y en La Pampa, que somos todas cooperativas, la gente a veces se enoja con nosotros. Y el precio quizás aumenta, o sea, como en ese caso, aumentaba exponencialmente el precio de compra del mercado mayorista. Nosotros lo único que hacemos acá, que es lo que en esa mesa, pero históricamente sí se hacía con APE y ahora se hace con la Secretaría de Energía a partir de que del nuevo organigrama del gobierno, es poder ir acompañando el aumento de los costos de prestación del servicio. Nosotros las cooperativas, por ahí esto es redundante pero y es muy sencillo, pero hay gente que por ahí confunde que como nosotros como que somos organismos del gobierno. No, nosotros no somos como una municipalidad que recibimos una coparticipación, que tenemos otro ingreso. Nosotros nuestro único ingreso es por la prestación de nuestro servicio. Nosotros te damos un servicio, si lo cobramos tenemos ingresos, si no lo cobramos no nos entra plata. Entonces, en el caso de la energía, donde hay otro servicio, es ir acompañando el aumento de los costos de esa prestación de servicio. Por lo tanto, nosotros tenemos las paritarias, que son lógicas de los empleados, tenemos los gastos lógicos de funcionamiento, de combustible, de todo lo que... inversiones, o sea, la tarifa se va moviendo de acuerdo a eso. Si hay una estabilidad general y no hay aumento absolutamente de ninguno de los componentes de los costos, no tienen por qué aumentar la tarifa. Claro. Así de sencillo. Carlos, la última que te hago. Mencionabas recién que aún las cooperativas no han podido realizar las asambleas para formar parte de Empatel. ¿Cuándo van a estar autorizadas las entidades para...? El tema cuál es. Esta es una cuestión de protocolos y de salud. ¿Por qué pudimos hacer por Zoom la asamblea de FEPANCO pidiendo autorización INAES, con veedores de INAES? Porque son 32 asociadas nada más y nosotros, como FEPANCO, está garantizada la conectividad de las 32 asociadas porque son instituciones y demás. Yo no podría hacer una presencial, como la hacemos siempre en cualquier cooperativa, en una asamblea, en un pueblo, y la gente que quiera acercarse va al asociado, sí. No la podemos hacer por una cuestión de protocolo. Te imaginas que por poco, aun cuando no participen todos, poco, son muchos los asociados que tenemos las cooperativas. Y si fuera por Zoom, tampoco podríamos garantizarle la conectividad a todos, porque hay gente que no tiene el internet o gente que no se conecta. O sea, claro. Doña Rosa, que tiene 80 años, es un asociado exactamente igual que vos o que yo. Entonces por eso en las cooperativas de base es un poco más difícil. Ahora, la última vez, había quedado un poco sujeto a que sí, que se charlara cada uno con los comités de crisis locales, digamos. Por ejemplo, yo en mi pueblo tendría que pedir una autorización a la municipalidad, buscar un lugar muy amplio, donde en realidad, ¿para cuántas personas? Y no lo sé, porque yo nunca sé cuánta gente va a ir a la asamblea. Pero si vos me decís, el padrón de asociados mío es de 600. ¿Van en 600? No, es imposible. Sí. Pero ¿cuántos? ¿Cómo preparo los protocolos? Por eso es el impedimento que estamos un poco... ojalá, yo creo que todo eso se va a ir flexibilizando a medida que el tema salud también vaya aflojando un poco y podamos manejarnos con ciertas libertades que hoy no podemos. Claro. Carlos, dije la última y te hago la última ahora sí, de verdad. No hay problema. Dijiste que fue por unanimidad y participaron 29 de las 32 asociadas. Sí, sí. A FEPANCO. Sí, sí. ¿Quiénes faltaron? ¿Estuvo la CPE? Sí, sí, estuvo la CPE. Estuvo la CPE. Sí, sí, estuvo la CPE. Sí, está, sí. Está bien. Sí, no. Sí. Faltaron, no es nada que oculto, porque esto es información pública, no tenemos por qué. Faltó la cooperativa de 25 de mayo, de Macachín y de Ataliba Roca. Ah, está bien. Bien, Carlos, no sé si quedó algo que nos quieras agregar. Si no, gracias. No, cómo no, a disposición cuando gusten. Que tengan buen día. Bueno, igualmente. Carlos Santa Rosa, el presidente de la Federación Pampeana de Cooperativas Eléctricas. En Radio Kermés, el periodismo siempre está de turno. Periodismo turno mañana. Periodismo turno mañana. De lunes a viernes en el 106.1.